Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes que siempre nos han apoyado por el espacio. Como bien decías vos, ha sido un juicio histórico porque, bueno, es por primera vez en Córdoba que se aplica el dolo, en este caso de asesinatos. Pero a nosotros lo que más nos gusta explicar es que trasciende lo jurídico, ¿viste? Porque en realidad lo jurídico es bueno, va a servir, pero lo más importante para nosotros, que es un aporte a la conciencia. Nosotros veníamos peleando y luchando durante todo el año, y en el último tiempo, a partir de que empezamos a recorrer colegios y empezamos a comprender más, nos dimos cuenta de que había una pedagogía implícita en el mensaje que daban los poderes judiciales al dejar a los asesinatos libres. Claro. Y nosotros hablábamos de una condena pedagógica, ¿sí? Y bueno, esto es lo que ha pasado ahora. Ahora es lo que yo le pedí cuando yo atestigué al tribunal. Le dije, yo quiero que a mi hija ustedes la condenen como un asesinato con arma, porque el auto se transforma en un arma. Claro. Y esto es lo más importante de entender, antes no se entendía eso. Ahora yo creo que inclusive hasta van a disminuir los accidentes, porque te vas a sentar de otro modo en un auto. O sea, vos sabés que si te emborrachás o no cumplís norma, o andás corriendo en auto o haciendo zigzag, y no cumplís las normas de convivencia vial, y te transformás el auto en un arma. Entonces creo que ese es el valor fundamental, digamos, aportar a la conciencia. Y lo otro que para mí tiene un valor muy fuerte y muy grande, mi hijita era una luchadora en defensa de la vida, así que haber logrado esto desde abajo, desde la lucha, desde la calle, para mí es el mejor homenaje que le podemos rendir a Solcito y a Agustín. Ellos eran los defensores de la vida, así que este cambio histórico es un homenaje a ellos. Y bueno, también hay algunas continuidades que se van a dar, hay muchas familias que ahora van a poder aprovechar esto, pero fundamentalmente van a haber menos muertes. Mucha gente ni sabrá, a lo mejor, ni se enterará de esto, y es lo mejor que puede pasar, que ni te tengas que enterar como nos tuvimos que enterar nosotros. Quizás si esto se hubiera hecho muchos años atrás, mi hija estaría viva. Pero bueno, así es la vida, y lo pudimos hacer ahora, de provocar este cambio, y nosotros pensamos que es un cambio que tiene que llegar a todo el país, no solo acá en Córdoba. O sea, estamos seguros que va a repercutir en el país, porque son muy poquitas las provincias que empezaron a aplicar el dolo, y creemos que va a tener una repercusión nacional, ya lo está teniendo. Hacía referencia a que la militancia, ¿no?, que tenían Sol, Agustín y Fer, y que fue clave toda esa presencia en la calle permanentemente durante un año, con distintas acciones y el acompañamiento de organizaciones sociales, de sus amigos y amigas, pero también de artistas en esta lucha. ¿Cómo lo han recibido a ese acompañamiento como familia? Bueno, ha sido vital para nosotros. Esto es un logro colectivo, ¿no? Esto es un logro colectivo que tiene que ver con la infinidad de personas y de organizaciones que nos han apoyado. El caso de los artistas es impresionante, la cantidad de músicos, como el Rally Barrio Nuevo, que desde el primer momento estuvo, que habló en el Cosquín Folclore. Después el caso de León Gieco, que nos hizo tres videos. Lula Bertoldi y Brenda, que se vinieron a tocar ahora con nosotros. Yo creo que, bueno, los Toch, que han estado siempre, Juli Rivarola, no sé, me voy olvidando, ¿no?, de tanta gente que nos ha acompañado incondicionalmente todo el tiempo. Eso ha sido fundamental. Y después la cantidad de amigos, amigas y amigos de Fer, de Sol, de Agustín, que bueno, se generó un mundo de lucha, ¿no? Un mundo de lucha que ha sido fundamental, porque fíjate que periodistas amigos nuestros, que son especialistas dentro de tribunales, nos decían, con mucho amor nos lo decían y respeto, esto no lo van a lograr porque esto nunca pasó. Y sin embargo se logró. Entonces yo creo que ese es para mí el mensaje más lindo hacia la juventud, sobre todo, de no aceptar las cosas como son, sino que a veces hay que lucharla y pelearla para cambiar, y realmente tenemos tantas cosas por cambiar, que ese me parece que es un mensaje esencial. Desde la querella pedían 20 años en principio de condena para Mohedo. El fiscal solicitó 9 y el tribunal respetó ese pedido. ¿qué lectura hacen de esto y cuáles eran esos argumentos también elaborados principalmente por Oroz, expresados ante el tribunal para que la condena sea un poco más fuerte en cantidad de años? Bueno, son estrategias legales, ¿viste? Yo creo que la condena tiene que ver con que como la pena va de 8 a 25 y hubo dos muertes y lesiones muy graves, sí. Un poco ahí técnicamente, pero desde el significado social para mí me parece perfecto los 9 años. También algo que no lo he dicho mucho, ¿viste? Pero la verdad que admiro la valentía del fiscal de haber enfrentado al TCJ, ¿no? Por primera vez, o sea, haber criticado al TCJ por este enfoque nefasto que tiene del psicológico, creo que le llaman, o psicoligismo, pero tiene que ver con meterse en la cabeza del que mata, ¿no? O sea, hasta ahora siempre con la figura del culposo, la mirada se pone en la mente del asesino, ¿no? O sea, él no se pudo representar, ¿sí? Ese es el hecho. Entonces decimos, bueno, yo creo que todo el mundo sabe que yo soy arquitecto, pero me puse a estudiar leyes y en realidad el dolo implica conciencia, ¿no? A diferencia del hecho culposo, que se mete, como te digo, en la mente del asesino y no le dan dolo porque no se representó. Nosotros decimos, ¿cómo que no se representó? Si vivimos en una sociedad donde todo el tiempo hay personas en las veredas, como en el caso de Mateo de 8 añitos, que lo mataron en una vereda y dejaron a los asesinos libres con este formato. En el caso de mi hija Agustín y de la Fer, que estaban en una banquina que es un espacio para personas y autos rotos y no para andar corriendo carreras por ahí adelantándose por banquina. Entonces, acá es donde tiene que haber un cambio fundamental. Por eso digo que esa crítica que hizo el fiscal hacia el TCJ por ese enfoque me parece que es muy valiente y que, bueno, ahí hay un cambio esencial que esperamos que se empiece a tomar. Porque en nuestro caso igual hubo fundamentos para desde ese mismo formato que criticó el mismo fiscal, como lo tuvo a este testigo la noche anterior, que vio que estaba borracho y le dijo, si seguís manejando así vas a provocar un accidente. Bueno, eso se tomó como que en su psiquis él había recibido ese mensaje. Pero eso, creo que hay que abandonar ese formato, sí. Y tomar la crítica del fiscal hacia el TCJ y decir, bueno, acá llegó la hora de que se entienda que el manejo es un hecho social y no individual, y eso implica que a la hora de condenar se tiene que tener en cuenta que la persona sí se representó, sí o sí te tenés que haber, y si no te representaste te jodés, pero tenés que ser condenado por asesinato. No sé, es un poco difícil esto que te estoy contando, pero bueno, espero se entienda la idea. Se entiende el cambio de paradigma que implica justamente el cambio en la tipificación del delito, y calificabas como pedagógica esta sentencia, digo, como parte de la lucha. Se entiende que hay que sumar esta conciencia social, esto que entender de que es una responsabilidad pública cuando uno se pone frente a un volante. ¿Considerás que hay alguna falta en términos de, digo, campañas, acceso a la información, intervención o trabajo con distintas organizaciones, sí, o colectivos para visibilizar? Claro que hay faltas totales. En secundaria no se enseña educación vial. Cuando vas a sacar el carnet nadie te dice que te podés subir un arma. Y después algo que nosotros estamos diciendo, acá hay un problema de las automotrices. Las automotrices fabrican armas, ¿entendés? O sea, ¿para qué querés un auto que el tablero te dice que anda a 240 kilómetros por hora? ¿Cuál es el sentido de tener esos autos tan potentes cuando no se trata del traslado? Se trata de que vamos a hacer carreras acá, hagan autos de carrera para que corran en las pistas, pero no para andar en la calle, en la ciudad. Nosotros decimos eso, ¿no? Las automotrices son responsables también. No sé si en un tiempo vos te recordás que hubo toda una lucha para que en los paquetes de cigarrillos pudiera decir, sí, que podía provocar cáncer contra las tabacaleras. Bueno, acá pasa lo mismo con las automotrices. Las automotrices tendrían que poner un cartelito en el auto que diga, si no cumplís normas viales, esto se transforma en un arma. Lo mismo tendrían que hacer para los carnés de conducir. Acá es muy light como te dan un carnet de conducir. Muy light. La otra vez pasó algo hermoso. Nosotros estábamos haciendo como nos estiraron el pronunciamiento del juez desde los días lunes hasta un día viernes, nos hicieron una prueba muy larga, llamamos a una conferencia de prensa el otro día, sí, y justo coincidimos con una movilización del SUEM. Bueno, fue hermosísimo porque la gente nos aplaudía, nos fusionamos, decidieron pasar en la asamblea, supongo yo, por el frente de tribunales donde estábamos nosotros, y nos aplaudieron, nos abrazaron. Bueno, nos dimos cuenta ahí que realmente la gente ha tomado muy fuerte esto, pero se puso a charlar conmigo un señor que sabía muchísimo de la problemática de entregar carné, y él me decía, acá hay algo que no está bien hecho. Entonces, bueno, hay muchísimo para hacer, uh-huh. muchísimo, te digo, desde las escuelas que no tienen, desde la provincia o desde el gobierno nacional, inclusive, que no hay una política de educación vial, pero en esto de entregar los carnés, esta cosa también de que cualquiera va a un departamento del interior y sacas un carné que no haces ni siquiera una mínima prueba, está lleno de situaciones para mejorar y crecer en esto. Bien. Te agradecemos muchísimo siempre la predisposición que has tenido para con la radio Villanos y abrazamos y celebramos esta condena, este hecho histórico, este cambio de paradigma para la provincia de Córdoba y para el país, pero sobre todo para poder generar conciencia, que es la tarea que cada uno y cada una tiene desde su lugar, pero sobre todo desde el rol y la responsabilidad que le corresponde al Estado. Así que un gran abrazo. Sí, lo último, si tenés un minuto más, sí. Te quiero comentar otra cosa. Nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba logramos que el día 17 de mayo sea el Día de la Conciencia Vial Activa, y lo mismo vamos a llevar a la Nación para que sea nacional. Pero esa palabrita activa que nosotros de la familia le pusimos, Conciencia Vial Activa, implica esto, como decís vos, que todos nos involucremos, que luchemos por las cosas que hay que luchar, es eso. Así que bueno, yo muy agradecido con ustedes. Te mandamos un abrazo enorme. Abrazo, gracias. Gracias.